hombre, vamos a prender este pichirilo a ver cómo nos va hoy. Pero vea qué belleza de hermosura la que hay allí parada, va a dejar mi falda. Papi, en cuanto me hace una carrerita. ¿A dónde, mi amor? Pues al hueco. Súbase, mi amor, que hay cuadramos. Como soy un buen taxista, trabajo 24 horas para ganar buen billete y mantener mi señora. Anoche cuando bajaba por la playa con Junín, me paró una muchacha y empezó a decirme así: ¿por cuánto me baja el hueco? Ay, ¿por cuánto rico me baja el hueco? ¿Por mamacita cuánto me baja el hueco? Dígame, señor chofer, ¿por cuánto me baja el hueco? ¿Por cuánto me baja el hueco que yo allí le pagaré? Súbase pues, mi amorcito, yo a usted no le cobraré. Súbase a mi carrito y al hueco la bajaré. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita. Oiga, mi amor, usted está muy linda. Dígame cuándo hay que volver a bajar. Sí, ya quisiera. ¡Opa, opa! Alirio Cano Montoya, ¿vamos pa' Jericó o quiere bajar al hueco? Como todo buen taxista, yo nunca escojo carrera. Subo y bajo sin pereza y las llevo donde quiera. Ayer cuando yo salía de mi casa a trabajar, se levantó mi mujer y me empezó a suplicar: mijito, bájeme al hueco. Mijito, no, yo bájeme no al hueco. Mijito, bájeme al hueco pa' comprarme un baby doll. No. Mijito, bájeme al hueco. A usted no. Mijito, bájeme al hueco. Mijito, bájeme al hueco. Te lo pido, por favor. Lo siento mucho, negrita. Al hueco no bajo yo, porque estamos en diciembre y ahí hay mucha congestión. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita. Oiga, mi amor, ¿y usted se me va a llevar al hueco? No, ¿y con quién deja el chiquito, mija? Pues con el chivo. ¿Cómo gozar a Palomino bajando al hueco? Ayer cuando yo salía de mi casa a trabajar, se levantó mi mujer y me empezó a suplicar: mijito, bájeme al hueco. Mijito, no, bájeme al hueco. Mijito, bájeme al hueco pa' comprarme un baby doll. Mijito, bájeme al hueco. Mijito, bájeme al hueco. Lo siento mucho, negrita, al hueco no bajo yo, porque estamos en diciembre y ahí hay mucha congestión. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita. Me gusta bajar al hueco a las muchachas bonitas, porque ellas son muy conscientes, pagan bien mi carrerita.